¿Cómo llegan? ¿Cómo están? ¿Cómo están desde lo físico? Bien, mejor que hace 5 días o 4 días, eso no hay duda. El combo Lituania-Brasil fue duro en la mayoría de nosotros, los que más minutos jugamos. Y bueno, el de España, a pesar de que no terminó como queríamos que terminara, nos permitió mantener minutos bajos y estar mejor hoy. Así que, no, estamos bastante mejor que en los últimos días. En lo personal, ¿te sentís mejor de lo que esperabas porque estás jugando muchos más minutos por ahí de lo que tenías planeado? Sí, si me hubiese dicho en Las Vegas que iba a jugar 39 minutos en partido, te digo, estás loco, andate a internar. Era imposible de pensar. Fue mi peor partido, a los 39 minutos, un poco casualidad y un poco porque se dio. No, casualidad no, un poco relacionado y otro poco porque se dio. Pero sí, fue más de lo esperado, con estando más involucrado de lo esperado. Y bueno, eso me deja en cierto modo contento. Así que sí, superé mis expectativas físicas sobre todo. Manu, dentro de lo difícil que es jugar a Estados Unidos, recién se lo preguntábamos también a Luis, ¿por dónde te imaginas qué pasa en un partido? ¿Cómo crees que se lo juega a este Estados Unidos? Hay que hacer un partido perfecto o muy cercano a la perfección y esperando que ellos no tengan una de esas noches en que se encienden y no hay nada que puedas hacer. Está muy claro que no somos favoritos, que nuestras chances son remotas, pero mientras haya alguna hay que ir a pelear, porque no es que tenemos un pasado mañana otra chance, es la única chance que tenemos. Y bueno, mientras sea la única tenés que ir a dar todo lo que tenés. ¿Cómo se les juega? Siendo muy cautos con la pelota, pero al mismo tiempo no dejar pasar tiros, defendiéndolo desde la línea de 3 puntos, sobre todo los jugadores claves, pero cargando todos al rebote, porque por más que ellos tiren rápido de 3 puntos, tienen jugadores que en todas las posiciones nos sacan centímetros y al rebote son bestias. Así que hay un montón de detalles que tenemos que cuidar, porque sabemos que si fallamos en una de esas áreas, es el partido. Entonces, es un partido muy delicado. ¿Tenemos alguna característica parecida a lo que incomodaron a Estados Unidos en este torneo? ¿O alguna otra que no la tengan ellos, pero nosotros sí? La realidad es que no tanto. Si hay algo que nos caracterizó, lo que nos dio éxito, fue jugar con mucho coraje, empujando, apretando, desgastando. Y en eso es donde no le vas a sacar diferencia, porque no vas a desgastar a un tipo que juega 24 minutos y parece un superhéroe, porque no siente cansancio, corren y saltan y son más rápidos que vos. Así que por ahí la gente ve que hay equipos que le dieron pelea, pero bueno, son equipos que son más jóvenes, con más talla. Entonces sí, a nosotros nos va a costar muchísimo, pero creo que no es imposible. Tenemos muy pocas chances, pero bueno, iremos a pelear con todo lo que tenemos. Manu, ¿en lo personal pensás en mañana o después de mañana? ¿Que puede llegar a ser el último partido? ¿O ni lo pensás después? Hay muchas chances que sea el último. Si es el último, lo será, pero uno no puede afrontarlo distinto. Si lo afino un poco más, por momentos psicológicamente, para mí el último había sido contra Rusia hace 4 años y este es un regalo. Esto es un suplementario que estoy jugando que no me esperaba y lo disfruté un montón, lo estoy disfrutando un montón desde el primero en Las Vegas que me tocó jugar hasta ahora. Así que bueno, si toca que sea el último, será. Si logramos el milagro, entre comillas, de ganar y seguir, bienvenido sea. Pero uno afronta los partidos de la mejor forma que puede, siguiendo el plan de juego, pensando en el rival, de la forma que tiene de atacarlo, de complicarlo. Manu, teniendo en cuenta que son por ahí otros jugadores, otro momento, otra edad, ¿es el cruce más complicado de todo? ¿2004, 2008, 2012? Sin dudas, son el claro favorito. No, por más que haya habido un par de equipos que lo pusieron en dificultad, no cambia nada, no cambia la ecuación. Es más, los hacen más peligrosos. Porque son más cautos y saben que pueden perder, entonces van a cuidar más la pelota y prestar más atención al scouting, a la defensa, entonces los hacen más peligrosos todavía. Es más, creo que hubiese preferido que venían ganando por 40 todos los partidos. Así que sí, no hay dudas. Si hay equipos que para nosotros son muy complicados, son o Estados Unidos, obviamente, y después España, ¿no? Por el tipo de juego que tiene, por la presencia de Gasol, jugador que no tenemos con qué controlar. Equipararnos, entonces se nos hace muy complicado, pero bueno, como dije antes, es el que nos tocó. Hay que ir a hacer nuestro mejor juego. Manu, se lo criticó mucho a Estados Unidos por la defensa, algo bastante extraño en los Dream Team. ¿Es un punto para tener en cuenta? ¿No es el punto que a ustedes les preocupa? Sí, la verdad que fue sorpresivo. No pensé que les fueran a anotar tantos puntos. Esperemos no ser la excepción y que nosotros podamos destacarnos en eso. Pero repito, nos va a costar porque no tenemos la explosividad que por ahí tienen otros equipos. Así que vamos a tener que atacarlos moviendo la pelota, siendo impredecibles, poniendo bloqueos por todos lados. Pero sí, después nos va a costar atacar por los cambios defensivos que hacen y por la talla que tienen, y después del otro lado defenderlos. Así que no, como está clarísimo, es un partido en que las chances son remotas. ¿Qué se le dice a los más chicos del equipo, más allá que ya jugaron en Las Vegas? Que lo disfruten, que jueguen con los dientes apretados, que encuentren las dos cosas. Sí, que tenemos que creer, por más que las chances no están de nuestro lado, tenemos que creer y pensar que se puede. Tenemos que faltarles el respeto. No podemos entrar al juego diciendo: ay, estoy con Durant o estoy con Kyrie Irving o quien sea. Hay que ir a atacarlos y son humanos los tipos. Y eso, creo que el hecho de haber jugado ya un rato contra ellos les viene bien, porque como que se sacaron esa traba o el hecho de considerarlos de otro planeta. Así que está bueno que hayamos tenido esa oportunidad, pero bueno, ahora vamos a ver cómo se da el partido. Es importante no darles la pelota rápido y que generen ese bienestar de meter 5 bombas en 5 ataques, que ellos los exalta un par de alley-oops y después se acaba el partido enseguida. Es importante controlar y llevar el partido lo más cerca posible. Manu, ¿cómo escuchaste o escuchaste la frase de Krzyzewski hace unos días en el Sport Illustrated, donde hablaba de Beijing 2008, los vio entrar ustedes, dijo: no sirve nada de scouting, a esto tenemos que ganar, los vio hechos una piña, cantando y bailando antes de entrar a jugar el partido? ¿Sigue siendo lo que tienen que ganarle? Creo que cambiamos un poquito en eso. Recuerdo lo que pasó esa vez, también lo que pasaba habitualmente. Ahora está con el caballo un poco cansado, el caballo cansado de la banda. Pero definitivamente, si hay algo que nos destaca por ahí de la media, es el corazón, porque técnicamente y físicamente está claro que no somos superiores a nadie. Así que vamos a ver qué recurso encontramos para ponerlos en dificultad.